Bueno, bienvenidos a todos los medios que han sido convocados a esta rueda de prensa, que en su momento cuando hablamos le comentamos que teníamos ganas de empezar a hacer esto. Bueno, es parte también de algo que hace mucho tiempo veníamos pensando, y esto es una acción que se justifica, que estén todos ustedes para que nos ayuden también a poder dar a conocer en qué consiste esta acción que vamos a hacer a partir del día de mañana y pasado, y a la vez también comentarles algunas situaciones respecto a la cuestión que en este momento nos tiene abocada la gestión, puntualmente en cuestiones muy vinculadas con el impacto de estos días de lluvia que hemos tenido en nuestra ciudad también. Agradezco la presencia de la Junta Vecinal, de los barrios que van a ser mañana primeramente intervenidos, consecuencia de este plan Viedma Limpia en Comunidad, que es una acción integral de limpieza de toda la ciudad, que hemos decidido dividirla por cuadrantes, por superficies, barrios linderos, donde tenemos una realidad bastante similar, donde tenemos una cercanía geográfica también importante y podemos también contar con los equipos en determinados lugares para tener la comodidad que necesita esta intervención, teniendo en cuenta que vamos a llegar a distintos lugares con todos los equipos municipales. Vamos a llegar con moto niveladora, con camiones volcadores, con equipos de desmalezadores y con un montón de estaciones que ahora con el transcurso de esta conferencia daremos las explicaciones y todos ustedes nos podrán preguntar todo lo que esté, todas las dudas que tengan o toda la información que quieran conocer. Agradecí a la Junta Vecinal porque los barrios que van a ser intervenidos a partir del día de mañana va a ser el barrio Don Bosco, que me acompaña el presidente de la Junta Vecinal, el barrio San Roque, que también está la presidenta de la Junta Vecinal, el barrio Amel, como le planteamos, lo llamamos nosotros, 14 de marzo, que también acá están sus autoridades, y el barrio Piedrabuena, que no sé si andarán por ahí algunas autoridades de la Junta Vecinal. Nos parecía que era importante que nos acompañen las Juntas Vecinales porque son ellos quienes principalmente reciben muchos reclamos de los vecinos, quienes nos trasladan a nosotros en una relación permanente que existe entre la Municipalidad y las Juntas Vecinales, y también quienes nos van marcando cuáles son, a criterio de ellos, las intervenciones más urgentes y más prioritarias que necesitamos hacer. Obviamente nosotros también tenemos nuestro diagnóstico, nuestras intervenciones, pero siempre tratamos de trabajar articuladamente con las Juntas Vecinales, así que gracias por venir y por acompañar. Me acompaña también, bueno, Eugenia como jefa de gabinete, Juan a cargo de la Secretaría de Servicios Públicos, Pedro Bichara como presidente del Consejo Liberante, Nati Macri como concejal también, y Martín Calderón y Juan Rosso, Martín en su responsabilidad de conducir la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas, y Juan Rosso en el área de gobierno y en la relación directa con las juntas vecinales. Nosotros fuimos hace ya un tiempo analizando nuestras intervenciones en distintos lugares de la ciudad. Tenemos intervenciones permanentes vinculadas a la higiene urbana, donde vamos detectando de que frente a una acción determinada, en el lugar que sea, al poco tiempo, lamentablemente, ese microbasural o esa situación que tuvimos que ir a intervenir para mejorar, rápidamente vuelve a foja cero y vuelve a estar el lugar tal cual estaba antes que nosotros hagamos esa intervención. Eso nos ha generado algunas complicaciones porque nos tenemos que organizar de una manera muy particular, porque vamos un lunes, intervenimos, nos fuimos a otro barrio y el jueves nos llaman que de vuelta está todo el residuo en ese lugar. Entonces entendíamos que teníamos que volver a organizarnos de una manera distinta, y entendemos que esta acción tiende a eso. Obviamente toda acción municipal se puede mejorar, es perfectible, la podemos ir observando en función a cómo se dé la situación a partir del día de mañana, pero nos interesa mucho que los medios de comunicación conozcan en qué consiste, que los medios de comunicación nos ayuden a difundir también esta acción concreta, para que tratemos de lograr que la intervención que hagamos a partir de mañana en estos barrios, y continuaremos después con el barrio Santa Clara y en una tercera intervención el IPPB, traten de, entre todos nosotros, el gobierno, la Junta Vecinales y los vecinos representados a través de la Junta Vecinales y los medios, ayudarnos entre todos a que tengamos la mayor durabilidad posible de esa intervención que va a hacer el municipio puntualmente en estos barrios a partir de mañana. Y a la vez también aprovechamos la oportunidad para también en algún momento de la charla comentarles en qué consiste el plan de acción para reparación y mantenimiento de calle de ripio que tenemos en nuestra ciudad. Como bien sabemos, hemos tenido en los últimos días, en las últimas semanas y también diría en los últimos meses, mucha lluvia en toda la República Argentina, puntualmente contingencias muy graves en nuestra región, caso de Bahía Blanca no hace mucho tiempo, y en muchos lugares de nuestra misma provincia hemos tenido mucha caída de agua. Estamos superando los registros anuales que tenemos nosotros en función a los registros de agua que tenemos año tras año. Y obviamente, teniendo en cuenta que Viedma tiene 1.800 calles de ripio, poco más de 700 calles de asfalto, claramente, con la cantidad de agua que ha caído, el deterioro en las calles es significativo. Es muy complicada algunas situaciones. Ya estamos trabajando para seguir mejorando las calles. Antes de que tengamos esta contingencia climática, habíamos hecho buenas intervenciones y muchas calles habían quedado muy bien, pero la cantidad de agua y el tránsito que tenemos en algunas arterias, que son muchísimos los vehículos que transitan, ha generado un impacto muy, muy complejo en muchas calles de la ciudad. Por eso también, en paralelo a la acción de limpieza y de intervención en el marco de la higiene urbana, también estamos en condiciones de poder informarle y darle toda la información a los medios, fundamentalmente, de cómo estamos trabajando el mantenimiento y la recuperación en muchas calles de nuestra ciudad, en función a un cronograma que ya está preestablecido. Tenemos semanas que vamos a estar en un barrio, semanas que vamos a estar en otro barrio. Toda esta información igual se la vamos a dar para que ustedes la tengan, para que la puedan difundir. Y me interesaría también que, en el caso de Martín Calderón, como funcionario a cargo del área de mantenimiento de calles, y Juan también Casadei, a cargo del servicio público y la higiene urbana, también puedan explicarles a ustedes más pormenorizadamente en qué consiste estas acciones. La idea va a ser, volviendo al Viedma Limpia en Comunidad, a partir del día de mañana, aproximadamente a las 8 de la mañana, nos preparamos para estar ya, aspiramos a estar 8.30, 8.45 ya en los puntos, en las estaciones que le estamos denominando, donde vamos a llegar con todos los equipos municipales. Estamos pensando Barrio San Roque, vamos a tener ahí una intervención y algunos equipos ahí. Ahora después Juan puede explicarle también dónde vamos a estar dentro del barrio Piedrabuena, en intersección ahí prácticamente donde estaba el casino anteriormente, en esa zona, para poder tener intervención sobre Piedrabuena y Don Bosco, y después sobre la zona de Plaza Italia, en el barrio Don Bosco, donde van a poder ver muchos equipos trabajando. Y también aprovechamos para que puedan explicarle a través de las juntas vecinales, más que nada, y toda la difusión de los medios, que también, teniendo en cuenta que vamos a tener una moto niveladora trabajando y enripeando muchas calles, que los vecinos también puedan no colocar los autos sobre el cordón de la vereda, tratar de que sepan cuáles calles vamos a intervenir para que tengan la calle lo suficientemente libres de maquinaria, de autos, para poder hacer un mejor trabajo. Hay arterias que están muy complicadas, estamos haciendo un bacheo en algunos sectores del barrio también, del barrio Don Bosco fundamentalmente, eso lo estamos continuando. De hecho, la lluvia nos permitió seguir bacheando. El camino de ripio se pone un poco más complicado, pero ya con los días de ayer, el día de hoy, están oreando, ya se está secando un poco más, así que tenemos material calcáreo para incorporar, tenemos los equipos municipales para poder trabajar, tenemos los trabajadores también totalmente preparados para esto, así que es cuestión de tiempo para que empecemos a seguir mejorando la transitabilidad de muchas calles de nuestra ciudad. En este momento estamos trabajando en la Ruta Trevieja, una arteria muy, muy usada por la cuestión vinculada con lo productivo y muchos vecinos que han elegido también el servir a la zona de Ruta Trevieja. Hay algunos barrios también que tienen cada vez mayor cantidad de personas y tenemos una complejidad muy grande en ese sector de la ciudad. Complejidad histórica de mucho tiempo, desde el ingreso al vivero provincial hasta prácticamente llegando a la escuela del dique, hacemos mantenimiento, pero necesitamos hacer una intervención un poco más estructural. Estamos tratando de encontrar algunos acompañamientos y licencias de parte de quienes habitan esta zona, porque entendemos nosotros que hasta tanto no tengamos garantías de poder reasfaltar sectores como lo que tenemos en ese lugar, tenemos que evaluar alguna intervención, descarificar o levantar ese asfalto que prácticamente ya ni queda, para que quede una calle bien consolidada. En mi experiencia personal, en otras épocas hicimos un trabajo parecido en el Camino 4, en aquel entonces, estoy hablando año 2016, 2017, y que teníamos también un tema muy parecido. Antes de llegar al canal, desde la ruta 3 Nueva, yendo hacia el INTA por Camino 4, entre el canal y 300 metros antes de pasando el canal, teníamos algo muy parecido. Escarificamos todo, levantamos todo ese asfalto roto, y como tenemos una base y una subbase muy buena en esos caminos, con un buen mantenimiento, con un buen riego y con un buen equipo de motoniveladora que nosotros lo podemos garantizar, hemos tenido muchos menos problemas que lo que teníamos cuando teníamos prácticamente un bache al lado de otro. Algo parecido queremos pensar y evaluar en este sector de la Ruta Trevieja. Como bien saben ustedes, nuestra jurisdicción llega hasta la estación Berreaute, que sería la continuidad de la avenida Perón. Comúnmente le denominamos Ruta 3 Vieja, pero es la continuidad de la avenida Perón. Entonces, en esa zona de nuestra ciudad, de nuestro ejido municipal, colaboran también el IDEBI, también nosotros hacemos algunas articulaciones con Vialidad, pero creo que es importante también, teniendo en cuenta que hemos tenido en estos días mucho reclamo en función a ese sector de la ciudad, comentarles en qué consiste lo que estamos pensando para hacer. Así que, en líneas generales, también aprovechar que para comentarles que en el marco también de esta charla, que pretendemos también tengan la mayor información posible, hemos ya elevado a la provincia de Río Negro en el día de ayer todo el programa vinculado con el uso de los fondos petroleros. Hemos decidido, como lo hemos dado a conocer ayer en redes sociales, que esa inversión la vamos a destinar a un recambio lumínico para seguir mejorando nuestra eficiencia energética, que la vamos a destinar a mejorar los playones deportivos, culturales, recreativos, que tanto uso tienen, y más en momentos como lo que estamos viviendo ahora, que vemos que hay mucho barro, que hay mucha dificultad para que fundamentalmente las infancias disfruten de su plaza. Suelen hacerlo también en muchos playones, que en muchos casos no están en buenas condiciones. Vamos a mejorar los 26 playones deportivos, no solamente con un encarpetado, con una pintura, sino también con mobiliario urbano, con iluminación, con nuevos mobiliarios que vamos a poner también, bancos, silla, va a estar bastante buena y daremos a conocer después toda la información que tenemos. Y por otro lado, el sistema pluvial, un sistema pluvial vietnamense que merece una intervención. Hace muchos años que no podemos comprar bombas, estamos comprando una bomba para la estación Pichileofú. Como saben, o el que no lo sabe, aprovecho para informarle, Viedma, por su situación geográfica, necesariamente tiene que bombear cuando el río está alto para que el agua salga de nuestra ciudad y se vaya hacia el río. Y esos sistemas de bombeo, tenemos una estación en Bolívar, Ayacucho y Costanera, otra en Bolívar y Ituzaingó y Costanera, otra en Pichileofú, ahí donde arrancamos en el barrio, y la otra en 2 y 25, sumada a la del Puente Viejo. En la mayoría están funcionando las bombas, en algunas complicaciones, se van arreglando, se mejoran, lamentablemente se vandalizan y tenemos que intervenir en esa vandalización, que hemos tenido muchísima. Recuerdo esa que tuvimos en calle 2 y 25, que tuvimos el barrio La Valle prácticamente con no menos de 36 horas con agua, consecuencia que no habían vandalizado el tablero eléctrico, no podíamos operar la planta. Bueno, todo eso se va reparando, se va mejorando. Pero nos preocupaba mucho la estación Pichileofú porque tenemos dos bombas, una que tiene muy poca capacidad. Estuvimos viendo ahora con la última lluvia que prácticamente estábamos muy cerca que el agua empiece a ingresar a algunos domicilios. Entonces, con la compra de esta bomba, que es una inversión de más de, creo que, ¿cuánto estamos lanzando? 25 millones de pesos, entre 25 y 30 millones de pesos, esa bomba que se va a colocar y nos va a permitir darle mucha mejor eficiencia a esa estación de bombeo que tanto necesitamos mejorar. Y a la vez también hay una problemática muy compleja, quienes habitan o quienes transitan en el Parque Independencia, donde tenemos el Globito Azul, vemos que cuando llueve no mucho, esa arteria se anega, tenemos mucha agua acumulada en ese sector, intentamos desobstrucción de sumideros, hicimos alguna limpieza, pero no encontramos el problema. Entonces la solución es empezar a sacar todo ese asfalto e ir a lo más profundo de la calle para ver dónde tenemos esa obstrucción que no nos permite que el agua salga con la velocidad que tiene que salir. El agua termina saliendo, pero muy, muy lentamente, y toda la actividad que se desarrolla en Globito Azul y fundamentalmente en todo el barrio se pone realmente muy cuesta arriba. Entonces ahí estamos generando también el recurso para poder hacer esa obra, que es una obra muy importante. Y algo parecido también estamos haciendo en sobre Mata Negra, ahí entre el barrio Guido y el barrio Nalauquén, que ahí también tenemos atrás de la iglesia, ahí también tenemos una obstrucción muy grande que estamos viendo a ver cómo viene la mano, y seguramente también haremos esa intervención. ¿Me olvido de alguna en particular? Y después, obviamente, la puesta en valor de nuestras estaciones de bombeo que han sido vandalizadas, que han sido rotas. Vamos a cambiar toda la parte del cerramiento perimetral y vamos a poner en valor la infraestructura urbana de nuestra ciudad, te diría más importante que hoy tenemos y que necesitamos. ¿Cómo? 112 y 113 también. Que necesitamos conocer, que necesitamos poner en valor y que el vietnamense empiece a darse cuenta de lo importante que es tener esa infraestructura en condiciones. Así que, en líneas generales, el motivo de este espacio era este: comentarles el Viedma Limpia de Comunidad, cómo arrancamos a partir del día de mañana, cómo vamos a continuar conforme el cronograma. No sé si lo tenemos acá en las fechas. Nosotros mañana, viernes y el día sábado vamos a estar entre las 8 y media de la mañana y las 16 horas aproximadamente, viernes y sábado, en estos barrios que recién acabamos de informar. Continuaremos el viernes 10 y sábado 11 de mayo en el barrio Santa Clara, un barrio mucho más grande, mucho más poblado, que necesariamente tenemos que también hacer un trabajo fuerte de vuelta para seguir recuperando calles. Soñamos con lograr el financiamiento para esa obra inconclusa tan importante que es el asfalto de Vinter y Escheroni. Logramos el asfalto del Boulevard Ituzaingó junto con la semaforización que ha sido anunciado hace pocos días, y ahora queremos ir también en busca del financiamiento para terminar Vinter, terminar Escheroni, que son arterias muy pero muy usadas y que están realmente muy pero muy deterioradas, y eran proyectos que teníamos en su momento financiamiento con el Gobierno Nacional. Teníamos algunos convenios ya firmados, tanto Vinter Escheroni como Boulevard Ituzaingó, y bueno, lamentablemente por decisiones que nos exceden no pudimos avanzar con ese financiamiento, sí con el acompañamiento de la provincia para Boulevard Ituzaingó, y buscaremos lo mismo para Vinter y Escheroni. Y después continuaremos el viernes 23 y sábado 24 de mayo en el barrio Sati, tratando de intervenir en dos barrios que tenemos mucha complicación. De hecho, Pedro estuvo trabajando mucho en el barrio Sati con la Junta Vecinal. Fuimos detectando que sobre el préstamo de la Avenida Perón, sobre un sector también muy complejo, vamos viendo que hay un cúmulo importante de residuos. Y entonces entendemos también que en este tiempo transcurrido nos estamos dando cuenta que hay muchos vecinos que se les dificulta llegar hasta el DBR que está en la planta de separación en la calle 30. Entonces, con esta idea vamos a acercar toda esa infraestructura municipal para que el vecino, recordemos, solo lo único que no vamos a retirar es el residuo de escombro, porque requiere otra intervención. En su mayoría, cuando uno hace algún arreglo, cuando hace alguna intervención en su casa, tiene que contratar un volquete donde va todo el escombro, y después el volquete tiene el tránsito de ese residuo muy bien aceitado. El punto es que nosotros ahora nos vamos a concentrar en el voluminoso. ¿Y el voluminoso qué es? Es una barropa grande, es un colchón grande, es algo que te está molestando y lo querés sacar y no tenés el tiempo ni si, o la infraestructura, el vehículo, para llevarlo hasta el DBR. Entonces la idea es que, consecuencia de este espacio, todos los vecinos que habitan en estos barrios puedan tener en estas estaciones toda la infraestructura para llegar con todo ese residuo, que nosotros lo carguemos y lo llevemos para el procesamiento. Y a la vez también tratar de que el vecino de otro barrio que quiera hacer lo mismo espere cuando lleguemos a su barrio. Cuando terminemos con el barrio Sati, estamos pensando en una intervención en los barrios Fonavi. Los barrios Fonavi requieren de otras intervenciones un poco más complejas, porque tenemos que tener quizás algunas otras articulaciones, porque me interesa también hacer intervenciones junto con el DPA y junto con ARSA. Ya estuve hablando ayer con Gastón Rende, con Javier Iud, para tener una reunión en breve para definir una intervención concreta de lo que venimos haciendo ya hace mucho tiempo, pero al haber nuevas autoridades también necesitamos poder replantear algunas cuestiones que nosotros queremos corregir también. Así que iremos informando con el paso del tiempo a los distintos lugares que iríamos, pero aspiramos a que en el día de mañana y pasado mañana podamos tener el mayor acompañamiento de los vecinos, y que aprovechen estos dos días. Por eso pretendíamos también hacerlo un día sábado, para todo aquel que quizás por su trabajo o por sus actividades no puede estar el día viernes, que el día sábado durante la mañana, que tiene un poquito más de tiempo quizás en algunos casos, pueda tenerse el tiempo de ir y dejar las cosas donde nosotros vamos a estar. Y todo aquel vecino o vecina que por algún motivo no pueda o no tenga posibilidad de llevar determinados residuos al punto de descarga que vamos a tener, tranquilamente vamos a estar con equipos municipales, con camionetas grandes y chicas, y nos acercaremos a la casa del vecino y le llevaremos todo lo que el vecino no pueda trasladar. Eso también plantéenlo, vamos a tener equipos grandes y equipos chicos, camionetas grandes y camionetas chicas, que lo van a permitir, no sé, la MEL, por ejemplo. Hay lugares donde entrar con la moto niveladora se pone medio complicado, algunos cul-de-sac que son muy, muy pequeños. Ahí Martín ya está viendo para poder, porque vamos a ir con algo de calcario también. Entonces, la idea es también que trasladen esa información al que no puede llevar todos los residuos, iremos nosotros y se lo buscaremos nosotros. Y la idea es tratar de dejar todo el barrio en condiciones y comprometernos, cada uno del lugar que ocupa, a poder mantener durante la mayor cantidad de tiempo posible el barrio en condiciones. A la vez, recientemente fue dictada una ordenanza, que después Pedro si quiere dar algunas explicaciones al respecto, donde nosotros estamos poniéndonos un poco más, estamos detectando de que no basta solamente una infracción y una determinada multa, sino que también tenemos que empezar a evaluar el que va con un determinado vehículo. ¿Qué hacemos con esa persona que, a sabiendas que no podés depositar un residuo porque está un cartel, lo hace igual y va en un vehículo? Bueno, la nueva ordenanza que va a ser reglamentada en breve establece un sistema de sanciones también mucho más agresivas para tratar de desalentar a todo aquel que quiere, en función a dejar su barrio limpio, perjudicar al barrio lindero o al barrio al cual no lo habita. Entonces creo que esa ordenanza, sumado a estas intervenciones que vamos a hacer, nos genera un contexto que nosotros tenemos la expectativa de que podamos funcionar y tener la ciudad en mejores condiciones, porque tal cual está, no nos gusta, y las intervenciones que estamos haciendo no están siendo lo suficientemente duraderas para que cada barrio en particular esté como tiene que estar, limpio, ordenado, embellecido, iluminado. Y aprovecho también para comentarles que la decisión de poder reconvertir lumínicamente el sector de Costanera radica en que nosotros en la Costanera, a diferencia de otros barrios de la ciudad, tenemos un hidrógeno halogenado que no es el sodio que tenemos en naranja, que tenemos esa luz del alumbrado público, tiene mucha más luminosidad. Entonces, cuando cambiemos todos los LED de la Costanera de puente a puente, porque de Puente Nuevo en adelante ya está prácticamente todo reconvertido a LED hasta la terminación de la Costanera, vamos a poder ubicar todo ese hidrógeno halogenado, que es una buena iluminación, en otros sectores de la ciudad, que también vamos a dar a conocer en qué barrios vamos a poder relocalizar toda esa infraestructura, similar a lo que hicimos en el Cóndor. En el barrio del Cóndor pudimos hacer un recambio de todo el sector de Costanera que quedaba pendiente, y todo eso que recuperamos vamos generando en algunos sectores que no teníamos iluminación o que teníamos algunas cuestiones quemados y demás, lo estamos recolocando también. Por ende, las 300 luminarias que vamos a cambiar terminan siendo 600, 300 nuevas y las 600 que relocalizamos en otro lugar. Así que en eso venimos trabajando. Hemos terminado, recién le decía a Ricardo, que teníamos un tema pendiente hace mucho tiempo de avanzar con la colocación de la primera y segunda etapa de cámaras de seguridad. Ayer terminamos la segunda etapa, estamos en condiciones, yo ahora me voy a juntar con el 911, porque ya estamos en condiciones de que si Edersa rápidamente nos genera la energía en los puntos que acabamos de terminar, podemos ya estar colocando brevemente, porque los equipos están, no menos de 16 cámaras, 16 cámaras en distintos lugares de la ciudad, y continuar con la etapa 3 y la etapa 4, que nos va a permitir ya llegar a la cantidad de cámaras que Viedma hoy necesita. Y obviamente, el centro de monitoreo que estamos pensando en la terminal, que ya firmamos el convenio, va a ser también un punto de partida para poder visibilizar toda la gestión que lleva adelante el 911 y la visualización de todo el sistema de cámaras que tiene nuestra ciudad. Así que en líneas generales eso era el motivo conceptual. Cualquier cuestión que estamos acá para charlar, para que nos pregunten, para que se saquen dudas.